Ustedes saben que ha sido noticia también, en medios como estos, se está siguiendo la noticia, que necesita que tengan difusión las cosas que están pasando, porque bueno, hay protesta, la gente del lugar no quiere la mega minería, y bueno, para que lo cuenten bien, en este momento estamos hablando con Vanessa, ella nos va a contar bien cómo viene el tema con Andalgalá. Hola, Vanessa. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, queremos, bueno, que nos hagas lo posible, que nos vayas contando, hacer un resumen desde el conflicto, bueno, que sabemos que es un conflicto de años, pero bueno, que ahora, hace poquito, bueno, ha volvido a surgir. Tal cual, bueno, sí, Andalgalá hace muchos años que viene luchando contra la megaminería, hace 10 años que venimos frenando el proyecto Agua Rica, que se quiere emplazar sobre la cuenca del río Andalgalá, que es el río que nos va a beber, y ahora, bueno, desde el año pasado, la empresa Samaragol disfrazó, creó un nuevo proyecto que se llama Proyecto Mara, digamos que básicamente el mismo de Agua Rica, solo que lo unieron con el proyecto anterior que tuvimos durante 23 años, que es Alumbrera. Entonces crearon ahora este nuevo proyecto Mara, que es Minera Agua Rica Alumbrera, con el cual también estamos peleando desde lo legal, porque es un proyecto que bueno, es totalmente inviable desde lo ambiental. Se ubica, como les contaba, sobre una de las subcuencas del río Andalgalá, que alimenta el río que nos da de beber, en una provincia que se encuentra en emergencia hídrica. Ellos pretenden tener un proyecto megaminero 3 veces mayor de que fue la Alumbrera, que consumía 1 millón de litros de agua por día, así que imagínense. Y bueno, obviamente ese proyecto incumple con la ley de glaciares, incumple con la ley de bosques, incumple con la ley general del ambiente. Se opone a una ordenanza municipal que tiene la ciudad de Andalgalá, que impide cualquier tipo de actividad extractiva en la cuenca de nuestros ríos. Esa ordenanza, para que pueda salir este proyecto, el 23 de diciembre del 2020, justo un día antes de entrar en la feria judicial, la justicia catamarqueña la declara inconstitucional. Nosotros obviamente apelamos esa declaración, así que hasta que no haya una sentencia firme, la ordenanza está vigente, por tanto ellos no podrían estar avanzando con este proyecto. Sin embargo, bueno, nos hemos enterado que las máquinas ya están en el cerro. Pudimos registrar el momento en que las máquinas subían por la ciudad de Santa María. Nosotros el día 22 de marzo, el Día Mundial del Agua, comenzamos 2 bloqueos selectivos e informativos en los accesos a la mina, ¿no? Empezamos a hacer unos bloqueos solamente a los empleados de la mina y a las máquinas, porque bueno, otra de las cosas que ellos incumplen es que no pueden utilizar caminos comuneros para sus actividades, y sin embargo lo están haciendo. Entonces, bueno, nosotros decidimos bloquear esos caminos comuneros para que ellos no puedan transitar, y obviamente al resto del pueblo solamente le informamos qué es lo que está pasando y los dejamos pasar. Fueron 20 días de bloqueo, y bueno, en el medio de eso descubrimos, como les contaba, las subidas de las máquinas, pudimos registrarlo, tenemos esas imágenes de las perforadoras subiendo al cerro para comenzar la etapa de exploración avanzada, y esto generó muchísima indignación en la gente, muchísima bronca del pueblo, que es un pueblo que no quiere megaminería, ¿no? Y bueno, lo que ocurrió fue que el sábado 10 de abril hicimos nuestra caminata número 584, todos los sábados, hace 584 sábados, Andalgalá camina en contra de la megaminería de forma pacífica. Pero bueno, el ambiente estaba muy caldeado, la gente estaba muy enojada, y hubo incidentes que terminaron en el incendio de las oficinas de Agua Rica, ¿no? Por supuesto, nunca jamás la asamblea se manifestó de forma violenta, ni se incitaron violencia ni nada, pero bueno, como estamos contando, Ana Ayala no quiere media minería, la gente estaba muy enojada de todo esto que estaba ocurriendo a espaldas del pueblo, incluso del mismo intendente, y bueno, ocurrieron estos hechos, lo cual suscitó una persecución absoluta a los miembros de la asamblea instantáneamente. Tenemos en estos momentos 11 compañeros y compañeras detenidos, ilegalmente, son presos políticos, claramente lo que están tratando de hacer es amedrentarnos. Al resto que no nos detuvieron, nos están persiguiendo, nos marcan, la policía nos persigue, en mi casa, por ejemplo, en mi casa la allanaron, siempre de una manera muy violenta, hubo abuso policial, hubo muchas, muchas infracciones en lo que es derechos humanos, se violentaron muchísimo los allanamientos a las familias, a los chicos que están detenidos. La verdad que está siendo todo muy tremendo. Ya mañana se cumplen 10 días desde que, digamos, si las compañías están detenidos y detenidas, y estamos exigiendo la liberación ya de las compañías porque es ilegal todo lo que están haciendo, ¿no? Y eso es una clara persecución política y una clara forma de amedrentar a las asambleas que luchan por el agua y por la vida. Claro, Vanessa, mira, justamente cuando empezamos este programa en el 2012, me acuerdo que era la época de El Famatina no se toca, y ahora estamos hablando, claro, no se toca, y bajo el mismo color político. Exactamente. Yo creo que, bueno, todas las luchas ambientales son la misma lucha, ¿no? O sea, se llame Famatina, Conquija, y el nombre del cerro que tenga, esto nos afecta a todos, porque no es una cuestión de Andalgalá o de Famatina o de Chubut, sino que el avance extractivista que está teniendo la Argentina nos afecta a todos, se llame media minería, se llame fracking, se llame desmonte, fumigaciones, ¿no? Es como que necesitamos unirnos todos en la misma lucha, que es la lucha por el medio ambiente, por conservar lo más primordial que tenemos, porque siempre decimos o siempre charlamos con la gente en las grandes ciudades, esto no es algo de Andalgalá, no es que nosotros nos vamos a quedar sin agua, que nosotros nos vamos a quedar sin agua, si se explota el proyecto Mara va a desaparecer Andalgalá, vamos a terminar teniendo que irnos de nuestro hogar porque no vamos a poder respirar y no vamos a poder tener agua. Pero esto termina repercutiendo en todas las ciudades, en todo el territorio argentino, porque también sienta precedentes sobre hasta dónde son capaces los gobiernos de entregar nuestras tierras, ¿no? Nuestras riquezas. ¿Qué tal, Vane? ¿Cómo andas? Gonzalo te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Sabes en qué condiciones están los presos políticos detenidos? Bueno, ellos por ahora tenemos las dos chicas y una persona mayor, están en prisión domiciliaria. Bueno, Aldo Flores, un compañero muy querido y bastante conocido porque siempre él recibe a gente de otros lugares, digamos, bueno, es un personaje muy querido de Andalgalá. Él, como es mayor de 70 años, está en prisión domiciliaria, estaba con algunos problemas de salud. Las dos mujeres detenidas están también en prisión domiciliaria porque acá no había una dependencia para las mujeres. Y después el resto de los compañeros están acá en la policía de Andalgalá, bueno, tratando de sobrellevarla. Sabemos que están en un espacio muy reducido, con un baño roto, que pierde agua, que no anda, que estaba desbordado bueno, imagínense, de 10 días de tener a 5 personas allá adentro, ¿no? Claro. Y han recibido... Bueno, decía que gracias a la intervención de algunos organismos de derechos humanos hemos logrado mejorar las condiciones de los chicos dentro de la comisaría, que les acerquen colchones, que, bueno, algunas cosas han mejorado, pero obviamente lo que necesitamos es la liberación ya. Mañana se cumplen 10 días, no hay más tiempo que esperar. Claro, justo eso te iba a preguntar, ¿qué organismos se han acercado para colaborar, para hacer el aguante ahí? Bueno, sí, hay muchos organismos, la verdad que en este momento se me van de la cabeza, porque sé que hay mucha gente, yo sé que el chantaje está interviniendo, inclusive han hecho un pedido de que bajen las máquinas del cerro, no solamente por los compañeros, gente de Derechos Humanos de la Nación también intervino, bueno, hablando sobre las violaciones de los derechos humanos que se han cometido durante los allanamientos y las detenciones, sigue denunciando los abusos policiales, y bueno, la verdad que no quiero ser injusta, en estos momentos no me acuerdo por ahí los nombres de todas las organizaciones que están colaborando con nosotros, pero la verdad que son muchas por suerte, y es esa nuestra arma, ¿no? Necesitamos que esto se difunda, que llegue a todos los puntos del país para que ejerzamos presión entre todos y los puedan soltar a los compañeros. Justamente te iba a preguntar eso. Claro, Vanessa, ¿cómo está siendo la repercusión de lo que está pasando allá? A nosotros acá en Mina Clavero, Córdoba, nos llega la noticia por medios alternativos, básicamente, pero allá mismo, ¿cómo se está manejando el tema de la información? Bueno, acá lo que pasa es lo mismo, digamos, nos podemos manejar, nos estamos manejando con los medios alternativos, a los cuales, bueno, mandamos un gracias infinito, ustedes están dentro de ellos por difundir lo que nos está pasando, porque los medios nacionales claramente están alineados con las empresas extractivistas y no nos dan atención. Hoy le queremos agradecer también a Soledad Barruti, que en Canal 7, en la televisión pública, salió hablando del conflicto de Andalgalá, cosa que es muy importante para nosotros, pero hasta ahora es como de las poquitas intervenciones que podemos hacer en canales, en medios masivos, ¿no? Hegemónicos. Claro. Hasta ahora toda la comunicación ha sido gracias a los medios alternativos, a la Red Nacional de Medios, a la cual, bueno, la radio de la Algarrobo está adherida, y bueno, todos los compañeros de periodistas de diversos medios, de Revista Cítrica, de Andred, bueno, la verdad que ahora no quiero empezar a enumerar porque seguro me voy a olvidar de alguna y me voy a quedar mal, pero la verdad que, bueno, están siendo nuestro apoyo más grande, ¿no? Bien, entonces lo que ustedes más necesitan sería la repercusión, que nosotros repliquemos esta entrevista, que otros medios como el nuestro acá en esta zona también los estén llamando. Es como que sería más por ese lado lo que nosotros podemos aportar a esto. Exactamente. Nosotros tenemos en las redes sociales, en Facebook, Asamblea de Algarrobo y Radio Algarrobo, y en Instagram nuestro usuario es @radioalgarrobo, así que siguiéndonos por las redes sociales nos ayudan un montón, compartiendo lo que vamos sacando, los comunicados, las adhesiones. Se están haciendo actividades en muchísimas partes del país, en todo Catamarca, por ejemplo. Nosotros todas las mañanas estamos yendo a Fiscalía a hacer un ruidazo por la liberación de los compañeros. Después, en Catamarca, en estos momentos está habiendo una carpa también permanente, hay marchas y movilizaciones en Santa María, Antinogasta, en Belén, que son todas también ciudades afectadas por este mismo proyecto, ¿no? Y bueno, y está habiendo, hubo en Buenos Aires movilizaciones ayer, por ejemplo, bueno, en Chubut, en un montón de lugares, por suerte nos están apoyando, están generando acciones. Y eso está buenísimo porque genera visibilización, ¿no? Que es lo que más necesitamos. Necesitamos presionar a todos los organismos posibles para que nos den bola, para que nos escuchen y podamos liberar a los compañeros, que son, digo, compañeros, pues son amigos, son vecinos, son gente pacífica que estaba en la marcha, que se estaba manifestando, que son miembros de la asamblea, que venimos luchando, pero son eso, hay chicos que están por ser papás, son docentes, artesanos, artistas, músicos, periodistas. La verdad que es muy, muy, muy terrible lo que está pasando. Claro. Sí, a mí me resulta muy doloroso, ¿no? Que después del 2012 a esta parte, volvamos a cronicar lo mismo, que en ese momento también hubo represión de gendarmería, fue como... Y que volvamos a estar en este punto te hace plantear cosas, ¿no? Sí, es muy terrible. Bueno, Andalgalá tuvo una gran represión en el 2010, el 15 de febrero del 2010, que fue cuando... la asamblea estaba impidiendo también, la misma, más o menos la misma que pasó ahora, la asamblea estaba impidiendo el paso de las máquinas para el cerro, y bueno, igual trajeron el grupo Cuntur, que es el grupo de operaciones de la policía de Catamarca, y reprimieron con balas de goma, con gases, a la gente que se estaba manifestando, que estaba sentada en el camino, con mujeres, con niños, con personas grandes. Fue un punto de quiebre, ¿no?, del pueblo de Andalgalá, porque fue algo que nunca jamás se hubieran imaginado, que les dispararan a los niños, a los viejos, y eso terminó en una poblada, ¿no? Claro, sí, sí, tremendo. Vanessa, bueno, de acá a nuestra solidaridad, vamos a hacer eso, ¿no? Tratar de que se difunda lo más posible, y acá siempre el micrófono abierto para lo que ustedes necesiten. Infinitas gracias, compañeros y compañeras, porque, bueno, como les decía, en esto estamos todos y todas y todes. Así que necesitamos ser uno y ser fuertes y poder luchar contra estas injusticias. Bueno, abrazo grande, estamos en contacto. Abrazo grande para ustedes y muchísimas gracias. A ustedes. De tanto andar andando, el cerro fue cambiando allá por Andalgalá. De tanto mirar, mirando, fueron contaminando el agua y todo lo demás. Allá por Andalgalá. De tanto luchar, luchando, fuimos organizando para salvar Andalgalá. De tanto gritar, gritando, nos fueron encerrando por decir la verdad allá por Andalgalá. De tanto querer callarnos, quisieron comprarnos mentiras de prosperidad. De tanta justicia injusta, la minera asusta con irse y nunca se va allá por Andalgalá. Urgente libertad de los compañeros allá por Andalgalá.